Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo afilan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, escuchas de la audición dominical del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba y de CX36 Radio Centenario. Saludamos a la audiencia y queremos saludar a la compañera Blanca que está en los controles y a los compañeros que están en la planta emisora que hacen posible esta audición. Siempre queremos decirle que pueden consultar nuestras redes, ¿no? Todas las audiciones que nosotros hacemos las colgamos y pueden consultarlas después si les interesa el tema, etcétera, en el Facebook, Frente Ambiental Delia Villalba. También con la misma denominación lo pueden encontrar en Instagram. Bueno, en el día de hoy tenemos tres temitas para hablar, un par de actividades que van a haber en este mes de agosto, y después un pedido de reunión de la cuenca de la Laguna del Cisne para hablar un poco de la situación ahí acerca del agua potable y una problemática que se viene viviendo en toda esa zona de la costa. Bueno, acá tenemos a Corina, que va a empezar con los dos primeros temas. Y sepan disculpar porque está un poquito culeca. Con este tiempo está muy difícil para todos. Buenos días, bueno, a la audiencia y a todos los compañeros, como ya especificó el Chiqui, que hacen posible que esta audición salga bien. Una de las actividades muy importantes es el viernes de la semana que viene, el 9, se va a realizar en la Facultad de Artes, que es en 18 de julio después, de la universidad. Está la universidad, el callejón de la universidad, la Biblioteca Nacional, y después es la Facultad de Artes. El anfiteatro de la Facultad de Artes será esta actividad que vamos a explicar por qué se hace. Donde era antiguamente el Liceo Francés. Ah, ahí está. Da el número, pero creo que esto es más claro, ¿no? El número capaz que no lo van a recordar. Bueno, esta actividad se hace a iniciativa de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, donde el Delia Villalba también está integrado. Se invita a apoyar y sumarse a esta convocatoria. El objetivo es el rechazo, el repudio a la intervención que sufrió el consultorio jurídico y la Clínica de Desarrollo Estratégico de la Universidad en la Facultad de Derecho. Llamamos entonces a solidarizarse con estos servicios de la facultad que han sido agredidos, y ahora vamos a pasar a explicar cómo se produce esto y qué tareas más o menos desarrollan estos dos servicios, ¿no? La intervención se produjo, el día 29 de mayo, que el Consejo de la Facultad de Derecho resuelve la creación de un grupo asesor de expertos. Esto suena a otros expertos, un grupo de expertos externo a la actividad forense que actuará sobre el consultorio jurídico y la Clínica de Desarrollo Estratégico. Este grupo asesor externo que le daría los lineamientos, qué cosas puede hacer y cómo hacerlo. Esto se inicia por una carta del Colegio de Abogados que cuestiona, que hace cuestionamientos a la actividad del consultorio, la elección de casos, la mediatización, la relevancia pública, por ejemplo, del caso Penades. Bueno, es por eso que el Colegio de Abogados le pide, y desgraciadamente el decano aceptó. Hay trámites que han hecho los consultorios para tratar de eliminar esto, ¿no? Sí. Está en trámite la... está en juego la libertad de cáncer. Sí, ya lo voy a decir digo. De todas maneras, yo quería decir, agregar que adentro de la universidad, otros servicios, otras facultades, ya sea los docentes, los funcionarios, estudiantes, más bien no existe ningún problema, más bien ha habido elogios al papel de esto, ¿no? Es bueno, esto es una flagrante, justamente lo que tú decías, vulneración a la autonomía universitaria, a la ley orgánica y la libertad de cátedra. Esta tarea que realiza el consultorio se realiza en el marco de lo que se llama extensión universitaria, o sea que es poner en contacto a los estudiantes, a los alumnos de la universidad con la realidad de la sociedad, formar profesionales comprometidos con las necesidades de la gente. Se construye un vínculo entre la universidad y la sociedad, uniendo teoría y práctica, formando mejor los futuros abogados. Casi nada. Sí. Un modelo de universidad que le da prioridad a la extensión, una extensión crítica, que cuestiona el poder, lo desafía y molesta a los que están en el poder. Por eso esa intervención, ¿no? Estas cosas incluso son las cosas que dice Cereta mismo, ¿no? Claro. Porque tenemos, ya de paso lo digo antes de olvidarme, tenemos una entrevista al doctor Cereta que hizo lo ha entrevistado varias veces, pero la última, que es en relación a esta intervención, la tenemos y la podemos enviar por WhatsApp o por correo electrónico. Y a su vez, ayer nos pasaron una entrevista radial de la radio Espica, que es la radio del grupo de militantes por el Santa Lucía en defensa del río, ¿no? Que también la podemos pasar. Bueno, el consultorio jurídico porque es materia obligatoria para los estudiantes, ¿no? Ahí los que consultan, son personas que no pueden pagarse un abogado. Hay un límite de entradas económicas para poder acceder al consultorio jurídico, ¿no? Y eso permite que los estudiantes, hay 23 grupos en el consultorio. Y en 2016 nació la otra parte, que es la clínica de litigio estratégico, que es donde está más que nada, que la dirige el doctor Cereta. Que esta es opcional, la otra es obligatoria. Y ellos no esperan los casos, como es distinto, los otros esperan casos, personas que vienen a solicitar ser ayudados por el consultorio. Ellos van hacia los lugares donde existen problemas. Por ejemplo, en vez de esperar, son dos cosas distintas, sí, no sí. Es que una, no le estamos quitando, digamos, este valor a una o a la otra, ¿no? Por ejemplo, asentamientos, más bien van a casos colectivos. Algunos son especializados, por ejemplo, en caso de la protección de víctimas del delito. Esto sucedió en el caso Penades, senador muy importante del Partido Nacional. Bueno, este es un caso conocido. Y también algunos, quizás esto tiene más tiempo y se pueden haber olvidado, la operación Océano, que esa fue una operación donde gente de mucho dinero explotaba explotación sexual de jóvenes, ¿no? Y ellos tomaron estas causas. Y eso ha puesto al consultorio, digamos, más público, y es lo que molesta al poder, ¿no? Aparte, entre nosotros, también yo creo que al Colegio de Abogados le molesta los juicios que han ganado, ¿viste? Claro. Porque también están como en competencia, y que haya gente con esa capacitación, con esa entrega, con esa búsqueda, investigación para tratar los casos, les molesta, ¿viste? Porque tienen a un rival muchas claro, veces. Se consideran rival para ellos. Ahí está. ¿Y qué causas toman? Justamente son causas. Pues causas políticas. Claro, causas de la necesidad de la gente. Están se estudia, por ejemplo, para elegir los casos, se estudia, se discute con los alumnos, se ve qué problemáticas hay en la sociedad, qué situación les preocupa, les indigna, esto dice Cereta, a los alumnos. Y, por ejemplo, uno de los problemas que yo creo que encontraron fue la falta de vivienda, claro, por ejemplo, ¿no? Están trabajando también, bueno, han trabajado en varios casos, ¿no? Con el proyecto Neptuno, bueno, que ya los hemos explicado y tuvieron, bueno, en esa instancia jurídica se logró detener, sí, suspender el proceso Neptuno, ¿no? Con el estudio, eso se estudió con todos los elementos que se aportaron, los científicos y los estudiantes. Una medida cautelar. Sí. También están estudiando, por ejemplo, actualmente el hidrógeno verde en tambores, claro, estudiantes. También han agarrado la causa de detenido desaparecido en el proyecto Cruzar. Son todas causas en general que los mismos alumnos eligen, ¿no? Por ejemplo, otras causas, digamos, ambientales fue el de las obras en Punta Colorada también, para dar algunos ejemplos. Desde la universidad, bueno, creo que ya lo habíamos dicho, otras facultades y servicios han recibido múltiples manifestaciones de solidaridad de docentes, de los funcionarios de AFUL, estudiantes, de todos los que la clínica ha ayudado. Claro. También se han manifestado. Entonces, vamos a concluir diciendo que es muy importante concurrir, entonces, apoyar ante esta realmente flagrante intervención sobre una universidad, ante este servicio, ¿no?, de trabajar justamente con la necesidad de la gente, a solidarizarse, a apoyar, así que seamos muy numerosas y numerosos el viernes 9. Lo otro que queríamos adelantar ya para que agenden es una actividad que habrá el... Sí, son, perdón, esas causas que hay que apoyarlas a fondo porque es el interés general lo que está, sí, en juego, digamos, no es solo un problema jurídico, no es de la universidad allá, con todo lo que tú explicaste de lo que implica la extensión universitaria, esa, digamos, autonomía para elegir temas, para discutirlo, la forma participativa, es algo que es muy importante, no, para toda la sociedad, incluso que las nuevas generaciones se formen con ese espíritu crítico, no de tragar. Y no encerrado, sino hacia afuera, eso existió en la extensión universitaria, que se llama, ¿no? Ir hacia la sociedad. El próximo, bueno, 17, que es un sábado de agosto, en Totem, que es un centro cultural en la calle Bransen, habrá una actividad que le llama, bueno, El Antídoto. Es un evento de recaudar fondos para un documental que se llama Difícil de Digerir. Es un audiovisual que están realizando un grupo de gente solidaria sobre las consecuencias del uso y abuso de los agrotóxicos en Uruguay y sobre las alternativas posibles, ¿no? Habrá bandas, comidita, habrá un guisito, bebida, bueno. Y también se estará vendiendo un librillo sobre la historia de Julio de los Santos, ¿no? Del ex trabajador de la Rosal, gravemente enfermo por los agrotóxicos, de que en las últimas dos audiciones incluso los entrevistamos y hablaron ellos directamente, ¿no? Así que habrá un bono colaboración y, bueno, podremos después dar más, porque falta todavía otro domingo recordar esta actividad, que es el 17. Pero la otra, a la que realmente llamamos a enviar mensajes y a ir, es el viernes que viene. Bueno, el otro tema, digamos, es comentar un pedido que hace la Comisión de Vecinos en defensa de la Laguna del Cisne y Yacirí. Yacirí es el nombre, digamos, autóctono, sí, de el Solís Chico. Es que la Laguna del Sauce en sí es el abastecimiento de una parte muy importante de la población metropolitana. se abarca, digamos, según en las épocas del año, puede ir de 30, 40, 50 mil personas a, en temporada, digamos, alta, cuando hay más gente en el lugar, hasta 150 mil. ¿El sauce lo del cisne? porque dijiste el sauce. No, la del cisne. La del cisne. Bueno, entonces, acá es muy activa la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne y del Yacirí, y son, la gente, son un poco los guardianes de las cuencas, la gente que está sobre el territorio y que ven lo que anda bien, lo que anda mal, lo que anda torcido, etcétera, y que siguen los problemas, ¿no? Porque, es importante a veces no solo haber logrado alguna cosa como fue el plebiscito en el año 2004 y las cosas que se consiguieron en la Constitución, etcétera, etcétera, sino después seguir viendo eso para que no se trampeen esas cuestiones que han salido del soberano, del pueblo, con movilización, con luchas, etcétera. Y bueno, ser conscientes de que, por ejemplo, cuando se pide o se exige una reunión de cuenca, no se está pidiendo un favor, se está exigiendo un derecho adquirido por el soberano en el plebiscito del 2004. La población de los territorios, como decía, son los guardianes, los que dan las alertas, que tienen la capacidad de anunciar muchas cosas que normalmente de repente la población que está más alejada y eso no ve. La gente a veces en los escritorios, los burócratas no ven o no quieren ver, y es muy importante los diagnósticos. Como ya se ha visto a lo largo de todos estos años, el papel que han cumplido en distintos lugares, en distintas cuencas, en distintos territorios. Entonces ellos dirigen una carta a la DINAGUA, donde dicen que atentos a la realidad de nuestras cuencas y conscientes de que cualquier acción negativa en sus predios provoca consecuencias no deseadas en las fuentes de agua para potabilizar, ponemos en conocimiento de todos ustedes el avance privado en varios padrones al sur de la laguna y la urgente necesidad de debatir el tema en la próxima reunión de Comisión de Cuenca Conjunta. Bueno, esto surge porque los vecinos han visto que desde hace más de un año se han detectado intervenciones en la zona, en padrones rurales, se han comenzado a realizar fraccionamiento de los predios, y a través de trascendidos, de contacto con gente, se sabe, bueno, que se está haciendo un fraccionamiento en parcelas de 3 hectáreas, y con, digamos, calles, caminería dentro de esos predios, llegando hasta las orillas de la Laguna del Cisne, que es, esto es importante, es fuente de agua potable para la Costa de Oro. Como decíamos, abarca una gran parte de la población metropolitana. Y cuando algo está considerado fuente de agua potable, tiene determinadas exigencias, lo tendría que tener, como tendría que tener, por ejemplo, el río Santa Lucía. Las categorías, existen categorías de 1 a 5, en el caso del río Santa Lucía tiene una categoría 3 que tendría que tener categoría 1, o sea, de ser prioritario, y ser prioritario el cuidado del ambiente, de los ecosistemas, etcétera, porque es una fuente de agua potable para una parte muy importante, más del 60% de la población de nuestro país. Bueno, entonces, como decíamos, cuando un lugar es fuente de agua potable, se generan, digamos, otros cuidados mayores. Ya desde hace más de 10 años hubieron problemas ahí en la Laguna del Cisne, con aguas con turbiedad, de olores, etcétera, y eso hizo que se empezaran a mover los vecinos, se organizaran y consiguieran a través de las movilizaciones varias cosas, bueno, entre ellas esta caracterización de la laguna. En este momento, digamos, como todas las cosas, digamos, hay algunos avances que se hicieron, una zona de conversión hacia la agroecología, pero como todas las cosas, hay veces aparecen en los papeles, pero después cuesta llevarlos a la práctica, porque esas cosas, si no tienen una financiación atrás, si no existe un seguimiento, si no existe a nivel de las autoridades una voluntad política de que eso se realice y continúe hacia adelante, las cosas no se hacen. Incluso muchas veces se burlan las normas del mismo ordenamiento territorial que han hecho las propias autoridades, ¿no? Por un lado hacen una cosa y después terminan haciendo otra, como ha sucedido en la zona del Sauce, ahí en Canelones, que quedó una zona libre ahí de soja transgénica y que no se cumple, los otros productores andan movilizándose, fiscalizando un poco cosas que tendrían que hacer las autoridades, pero que hacen un poco de la vista gorda o caso omiso a cosas que ellos mismos han reglamentado. Bueno, de acuerdo, digamos, a la web de la Intendencia de Canelones, desde diciembre del 2023 se inició una serie de expedientes de padrones con solicitudes de fraccionamiento. Bueno, dice quién es, el agrimensor, etcétera. Pero esto genera preocupación porque se están dando como tipo de fraccionamientos como de barrios privados. Digamos, Canelones es el departamento donde existen mayor cantidad de barrios privados. Ya ha habido una experiencia hace poco tiempo con la zona ahí de Las Vegas, en el Solís Chico, Los Cangrejales, donde se comenzó a hacer un fraccionamiento, y digamos, existe como un modus operandi en todo esto que tiene mucho que ver con la especulación inmobiliaria de grandes inversores, que ya ha sucedido, bueno, ahí en Cangrejal, en Arroyo del Potrero, también que se ven cosas que se hacen sin tener autorizaciones, también en Cañada Grande, cerca de Piriápolis, los vecinos de repente ven un movimiento de tierra en un humedal, que en principio tendrían que ser áreas protegidas, y no hay ningún cartel, no hay ninguna cosa, y se empieza a hacer cosas y después se practica la política de hechos consumados, ya se hizo esto, ya se taló aquello otro, ya se hizo un movimiento de tierra por acá, y hay que tener conciencia de que estas zonas son zonas frágiles y que es necesario cuidar, por lo que decían anteriormente, son fuente de agua potable para gran parte de la población. Entonces, lo que hay que priorizar siempre es eso, porque es vital para la vida. No se puede priorizar un emprendimiento económico para ganar dinero con algo que en lo que nos va realmente la vida. Entonces, bueno, están los vecinos planteando tener una reunión de cuenca urgente, que se declare en reunión permanente, para poder seguir todo esto y otras cosas que ya vienen de tiempo atrás. Tienen el problema, digamos, de un trasvase que se está haciendo desde el Solís Chico hasta la Laguna del Cisne, donde desde hace más de 2 años plantearon de qué forma se tenía que hacer, pero existe a veces a nivel de la burocracia o de las autoridades como un desprecio hacia la población o los saberes, digamos, de los habitantes, que muchas veces dicen, pero esto no se puede hacer por tal motivo, y no le dan, no le hacen caso, y después al tiempo se pagan las consecuencias. Ya sucedió acá con lo que fue la toma de ese trasvase, que la hicieron en un lugar donde los vecinos decían, pero ahí hay agua salada, entonces había que hacerla más arriba. Hicieron, gastaron dinero, etcétera, y bueno, al final esa no sirvió y tuvo que hacerse más arriba. Pasó también con la desembocadura del Solís Chico, en el Río de la Plata. Estuvieron vecinos que dijeron, eso que están haciendo no sirve, vino una sudestada y rompió todo, cosas que valen millones de dólares y que se tiran por la ventana. Por no escuchar y a veces por esa especie de arrogancia a nivel de organismos estatales, con relación a lo que es la participación de la gente y los saberes de la gente que está en los territorios. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que preocupa a la gente de acá de Laguna del Cisne es el trasvase ese que lo hicieron como en tres tramos, a cañadas, falta el tercer tramo, que es lo que se pedía que se hiciera, que fuera directamente desde el Solís Chico hasta la planta potabilizadora, para que no se mezclaran los dos ecosistemas, no se mezclara con el agua de la Laguna del Cisne, porque últimamente se ha visto que tiene una presencia de fósforo impresionante, 32 veces más de lo permitido. Se están utilizando agrotóxicos o fertilizantes o cosas en forma fuera de la reglamentación, por un lado, y después que eso en un ecosistema como una también puede generar lo que le llaman el exceso de nutrientes, y el fósforo sería uno de esos nutrientes, la eutrofización, o sea, la producción de cianobacterias con sus toxinas, etcétera. Entonces, lo que plantean los vecinos es que más que agregar agua ahí, que le daría una mayor transparencia al agua de la Laguna del Cisne, esa mayor transparencia, que puede parecer muy linda, generaría una mayor floración de cianobacterias y complicaría aún más las cosas. Pero bueno, son muchos los temas que tienen para ver, para tratar. Plantean incluso que participe el Ministerio de Salud Pública en la Comisión de Cuentas para analizar, porque el exceso de fósforo, si bien el fósforo es necesario para la vida, para una cantidad de cosas, en exceso trae muchos problemas para la salud humana, entre ellos las enfermedades renales crónicas, problemas cardiovasculares, problemas de calcificación, de vasos sanguíneos, etcétera, y son cosas que no son menores. Bueno, esperemos que en esa comisión de cuenticas se escuche a los vecinos, que muchas veces, como decimos, se los desprecia, pero en el fondo después surge la verdad. Ya lo vamos a ir luego dejando porque se nos termina el tiempo y ya llega el programa Tierra Libre de Luis Córdoba. Así que les deseamos que tengan una buena semana, que pasen lo mejor posible y nos encontramos la semana próxima. Hasta la próxima entonces, gracias.